me afloje ahora, compañero, que aún no es el momento. Discrepancias. Discrepancias no dan lugar entre hermanos, porque palonada rana es ganancia. Y el despojo somos siempre nosotros.